El mundo va cambiando día a día y en Radio Esperantia queremos conocer de primera mano los hechos que condicionan las decisiones políticas, económicas y sociales de nuestro tiempo. En Geopolítica de Radio Esperantia, de la mano de los mejores expertos, te ofrecemos otra visión sobre la actualidad internacional. Geopolítica de Radio Esperantia, un programa para personas dinámicas y despiertas como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Geopolítica en Radio Esperantia. Como siempre, ya sabes, te damos la bienvenida, el cordial saludo y nada, aquí dispuestos a contarte la última hora o las últimas horas, que hay un montón. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Y como te decimos siempre, ya sabes que puedes seguirnos, puedes escucharnos a través del canal de vídeos de radioesperantia.com, también a través de las actualizaciones que puedes encontrar en esperantia.com. Si te vas allí al blog que tenemos, en la etiqueta Kurdistán, tienes todas las actualizaciones desde que comenzamos a hacerlas. Son textos, también incluyen los vídeos que habitualmente te proponemos, imágenes, etcétera, y algún dato más que a lo mejor se me escapa en las actualizaciones. Recuerda también un par de cosas más, a ver si esto está saliendo bien, porque hoy, como nos estaban pidiendo que hiciéramos las imágenes un poco más grandes, estamos utilizando otro tipo de programa. Entonces, pues tenemos que ir saltando de un sitio a otro y, claro, pues como yo soy un poco así, pues delicado en cuanto a que meto demasiadas gambas, pues quería verificarlo. Ya sabes que nos puedes seguir a través de la cuenta @franjota en Twitter, @radioesperantia, que es otra cuenta que tenemos en Twitter, y hemos creado una lista, te puedes suscribir si quieres, que se llama Geo Radio Esperantia. Te vas ahí a listas, todo lo verás en el texto de Crónicas de Esperantia. Y todo lo que desees, pues nada, ahí está. Y como te decimos siempre, para hacer todas estas actualizaciones, intentar pues sacar tiempo y no dedicarlo a otras cosas, pues te solicitamos, como te decimos, que como estos vídeos no podemos monetizarlos por las políticas de Google, que al hablar de conflictos, de lo que sea, pues no permiten monetizarlas y poner publicidad, etcétera, etcétera, pues te pedimos que contribuyas a pagar licencias, servidores, nuestro tiempo, etcétera, etcétera, pues haciendo donaciones. Te lo encontrarás en radioesperantia.com, te vas allá al menú principal, ves donaciones y puedes donar pues con cualquier tarjeta de crédito, con una cuenta de PayPal, lo que sea. Y agradecemos cualquiera, pues nos han llegado de $1, nos han llegado de $5, nos han llegado de $20, también de algo más. Pero bueno, que cualquier esfuerzo que hagas, por pequeñito que sea, que es muy bienvenido. Entonces recuerda, en radioesperantia.com te vas allá a donaciones y nos donas lo que sea. Entonces vamos ya pues a hacer pues lo que venimos haciendo. Entonces tengo un montón de mapas y vamos a ir digamos por el principio. Esto sería pues lo que ahora mismo tenemos así a grandes rasgos en el sur de Alepo. Este es el cerco que lo teníamos aquí y ya sabes que lo rompieron hace pues cuestión de una semana, semana y media, los terroristas de Arsan, Fatah al-Sham, toda esta gente. Y bueno, pues se han quedado aquí clavados. Más o menos aquí habría unos 2.5 kilómetros y esto es lo que tendrían. Han avanzado, como veremos, bastante los miembros del ejército de Assad, del ejército sirio, han avanzado por los flancos. Y prácticamente los tienen aquí clavados. Y por lo que te comentaré antes, todos estos refuerzos les llegan desde Idlib, que estaría por aquí, y entonces están machacándolos, porque claro, lógicamente tienen que entrar todos los terroristas con armas, con pickups, etcétera, pues tienen que hacer todo este recorrido, que serán pues unos 100 kilómetros, algo así. Entonces, si aquí, pues, en esos 100 kilómetros, en lugares que están bastante desprotegidos, campo abierto, pues tienes la aviación siria y la aviación rusa que te está machacando, pues para llegar a esta zona les cuesta un montón. Y aquí, pues, poquito a poco están avanzando desde los flancos, desde aquí. Esto serían las 3.000 viviendas, un poquito más abajo están en las 1.070 que comentábamos, y aquí estarían las academias militares. Esto es un poco grosso modo para que lo veas. Vamos a verlo con más con más cercanía. Mira, aquí lo tenemos aquí, más o menos esto es lo que se está produciendo ahora. Está, pues, fíjate, aquí es los barrios que más o menos los tienen y aproximadamente, pues, estaría la situación aquí. Han empezado a atacar con fuerza por los flancos y este sería el cerco, los 2,5 kilómetros que vemos, que lo tienen bastante complicadillo. Esto es un poco la portada que he elegido, aunque bueno, habría hoy un montón de portadas, pero para el blog he elegido esto. Para que veas un poco la situación, Manbij ya totalmente liberada, Yarabulus lo tienen al norte. Esto sería, pues, digamos, el centro de este triángulo más o menos escaleno que podría formarse con los vértices en Manbij, Al-Babi y Yarabulus. Y quizá, pues, lo más probable es que vayan avanzando, ahora veremos los avances, esto es un poco un plano de situación, hacia Al-Bab o también a Yarabulus, pero en cualquiera de los dos casos van a tener bastantes problemas para decidirlo. Problemas gordísimos en Hasaka. Hasaka, ya sabes que llevaba, esto ya ves, está pues prácticamente actualizado a la hora, pues digamos 8 o 10 horas más cuando hacemos la actualización. Por cierto, la actualización la hacemos 22 de agosto y ahora mismo pues son, déjame mirar el reloj, pues son las 10 y pico aproximadamente, que no tengo aquí un reloj a mano. Y como me ocupa toda la pantalla lo que estoy mirando, pues no tengo tiempo para, no tengo hueco para mirarlo. Entonces, en Hasaka, ¿recuerdas que hace año y pico, pues prácticamente todo lo tenía pues el ejército sirio? Empezó una ofensiva brutal del ISIS y prácticamente pues iban a tomar la ciudad. Entonces hubo una contraofensiva de los kurdos, que eran las IPG, y prácticamente pues hicieron con toda la ciudad, excepto las guarnición y algún barrio que tienen en los gubernamentales. Ahora, pues desde hace 3 o 4 días han empezado los enfrentamientos, han tenido enfrentamientos desde hace un año pues esporádicamente, y bueno, pues se han saldado con unos cuantos muertos por cada bando, pero no han ido a más, ha habido pues negociaciones, etcétera. Pero en este caso ha habido una modificación, y además para mal, porque el ejército sirio ha atacado incluso con aviación, cosa que no había ocurrido en los enfrentamientos anteriores. ¿Y por qué? Pues Hasaka tenía, pues al principio de la guerra, aproximadamente 200.000 habitantes, más de la mitad eran kurdos. Y bueno, con todos estos desplazamientos que ha habido, la gente que viene desde el sur, desde Deir ez-Zor, desde el norte, todas las localidades que había tomado el Estado Islámico, pues está bastante dividida la población, aunque están mucho más a favor de los kurdos que del ejército sirio, que aquí pues ya dicen que no pinta mucho. Ahora mismo los kurdos están avanzando bastante, lo que pasa que aquí en el norte, bueno, más o menos norte y tal, pues según lo veas, es un promontorio donde tienen un cuartel, una guarnición, y claro, lógicamente, pues al estar en alto, la situación estratégica es importante y les costará tomarla si deciden expulsarlos de la ciudad. Hay un montón de negociaciones, mediaciones de rusos, iraníes para que dejen, pero bueno, siguen. Durante todo el fin de semana, pues ha habido, se llega a un acuerdo, tal, pues se rompe el acuerdo, se llega a un acuerdo, se rompe el acuerdo, pero lo último que han dicho los kurdos es que van a expulsarlos de la ciudad a los efectivos del ejército sirio. Veremos a ver cómo evoluciona esto. La última hora es esa. Los kurdos siguen avanzando, hay ataques, bombardeos por parte de unos, por parte de otros, y bueno, pues no sé si sería buena idea si lo miras desde el punto de vista del ejército sirio, están totalmente rodeados por los kurdos, ahora lo veremos, y las SDF, entonces no sé qué sentido tiene pues estar ahí atacando a alguien que te está rodeando por todos los frentes. Pues, en fin, no tengo ni idea, pero me parece un error garrafal del ejército sirio, que debería retirarse o bien al norte, a Kamisli, que tiene un aeropuerto militar, una guarnición importante. Pero pueden tener el mismo problema, aunque ahí ya están pues cerca de la frontera turca y quizá pues con la amenaza de Erdogan pues podría ser más complicado. Esto es lo que estábamos viendo, más o menos lo que han ido haciendo los miembros de las SDF. Aquí está Manbij, a ver dónde está Manbij, que no lo veo. Bueno, pues estará por aquí. Entonces, lo que están haciendo es asegurar un amplio perímetro para evitar que les ocurra lo que les ocurrió la semana pasada, que desde el norte, desde Yarábulus, pues les atacaron, no consiguieron nada, pero bueno, siempre que tienes la retaguardia desprotegida, pues es una, no sé, putada iba a decir, pero no quería decirlo, pero eso, que si más o menos vas avanzando, tienes algo de tu retaguardia desprotegida, pues lógicamente tienes puntos débiles, y lo que están haciendo es ampliar el perímetro a lo bestia, y entonces ahora veremos a ver qué van a hacer, porque se comentaba, incluso te iba a hacer una porra, que en los comentarios lo puede decir, qué deberían hacer los kurdos de las SDF, y las SDF que están aquí en el norte, deberían atacar Yarábulus, deberían atacar Al-Bab, deberían irse hacia el oeste para intentar unir los cantones, deberían mantener posiciones, o incluso deberían, como también se ha comentado, ir hacia el sur, hacia Raqqa. Podéis comentarlo en los, valga la redundancia, comentarios, y ahí pues vamos comentando a ver qué nos parece. Nosotros no somos del Estado Mayor de las SDF, pero bueno, comentarlo lo podemos comentar. Más cosas, esto es lo que te decía, Al-Bab lo tenemos aquí, aquí al norte estaría Yarábulus, y por aquí, pues ahora veremos la distancia exacta, pues estaría ya más un poco al sur el barrio de Sheikh Massoud de los kurdos, que está todavía manteniendo el tipo en Alepo, y ya pues el cantón de Afrin, veremos a ver qué es lo que ocurre. Mucha movida en Yemen. En Yemen ha habido un montón de noticias espectaculares esta semana. Quizá lo más destacado, que han roto el cerco de Taiz los miembros gubernamentales de Saleh. Los yemeníes de Ansarullah, los Houthis, vamos, que sería toda la parte amarilla. Me han preguntado mucho, oye, mira, ¿por qué no cuentas quiénes son unos, quiénes son otros? Pues mira, te lo cuento sin problemas. Todo lo amarillo son Houthis, Ansarullah, gobierno de Yemen leal a Saleh, chiitas, y sus aliados. Entonces, los verdes sería pues toda la coalición, digamos, de Arabia Saudí, los saudíes, con algunos países del Golfo que prácticamente están poniendo pies en polvorosa, están pirando porque es un completo desastre. Y en morado estaría pues las posiciones de Al-Qaeda. Esto sería pues una especie de tribus que hay pues más o menos aliadas con Al-Qaeda, otras aliadas con tribus, es un poco que van pues un poco por libre, y depende de los momentos pues salían con unos y salen con otros, son tribus del desierto. Aquí pues me han preguntado, ¿y el ISIS en Yemen? En Yemen pues intentaron introducirse, pero bueno, Al-Qaeda allí les da sopas con onda, o sea que no tienen mucha presencia, por no decir prácticamente ninguna. Después de lo de Taiz, hubo una inmensa manifestación en Sana, en la capital, con cientos de miles. Las imágenes las puedes ver en el blog, en la actualización que he hecho. Y también pues ha habido una noticia, no sé si decir preocupante, alarmante, o que puede modificar un poco pues el equilibrio de fuerzas. Saleh, que sería un poco el del gobierno, apoyado por Houthis, Ansarullah, etcétera, pues ha ofrecido a Rusia todas sus bases marítimas y aéreas para que puedan pues meter ahí pues sus flotas, aviones, etcétera, etcétera. Esto podría pues cambiar un poco las cosas, porque imagínate que Rusia empieza ya a tener presencia, y de hecho pues había varias no sé, corbetas o fragatas que estaban pues por aquí cerquita en estas aguas, y veremos a ver lo que pasa en los próximos días. Pero no sé si puede ser preocupante, bueno, preocupante no para Saleh ni para los yemeníes, sino para Arabia Saudí, que por cierto, han retirado los americanos todos los asesores, porque ven que eso es un completo desastre y puede ocurrir pues prácticamente cualquier cosa. Yo luego con el mapa interactivo te contaré algo más. Esto es lo que estamos viendo en las llanuras de Jubal Hamir, que, bueno, pues ahora mismo pues están pues prácticamente como lo dejamos la semana pasada. Lo que están haciendo, pues ves avances, teníamos aquí Al-Bab, más arriba Yarábulus, Más con el mapa, pues aquí por distancias. ¿Cuánto hay desde la punta de Lanza? Manpeak estaría ya, han avanzado bastante. Pues lo que les queda, prácticamente 18 kilómetros hasta Yarabulus. Yarabulus tiene un problema porque como está ocupada por el Estado Islámico, Erdogan, que ahora pues como juega a varias bandas, pues da la impresión de que no le gusta el Estado Islámico y ahora quiere meter a sus terroristas de cabecera. Entonces acumulan en la frontera un montón de terroristas que han llegado desde Azaz y desde pues la zona más al oeste de la frontera turca con Siria y están aquí pues esperando para atacar al Estado Islámico, pero aquí están muy protegidos y además, como habían minado toda la zona, pues para intentar relanzar la ofensiva les va a costar. Estaban bombardeando los turcos a los del Estado Islámico con artillería y de momento veremos a ver qué pasa, pero están preparados. Hay imágenes y vídeos que hay un mogollón de gente aquí, pues se preparan para lanzar la ofensiva. Esto sería malo porque sería un poco cambiar unos terroristas por otros. Y claro, pues con Erdogan por medio, pues no sé si sería buena idea pegar el arreón los kurdos hacia Yarabulus y tomarla para quitarse este problemón de encima, porque si van avanzando hacia otras zonas van a tener una retaguardia bastante chunga. Y bueno, teniendo a Erdogan, que un día te dice una cosa, otro día te dice otra, se alía con uno, se alía con otro y está pues jugando, encamándose con unos terroristas y con otros, pues yo recomendaría pues ir hacia Yarabulus. Es mucho más complicado, lógicamente, que Al-Bab, una ciudad más grande, mejor protegida y es fronteriza, y ahí pues vas a tener pues la oposición del Estado Islámico y también la oposición de los terroristas de Erdogan, que aunque no irán juntos, pero bueno, te van a complicar las cosas. Y creo que no tenemos, bueno, esto más o menos es lo que estamos viendo. Yarabulus, fíjate, avanzando, pero veremos a ver hasta dónde. Esto es más o menos la pinza que están intentando hacer los efectivos del ejército sirio para cerrar el cerco. O si no lo cierran, pues prácticamente pues inutilizarlo, porque aquí, como te digo, vienen llegando desde aquí, desde Idlib, van llegando, esto sería Latakia, pues por aquí, por Idlib, van llegándoles hasta aquí toda la pues las guarniciones, decían 200, 300 terroristas diarios que llegan. Pero claro, fíjate, todo este territorio que tienen que recorrer, pues esto es una ruta suicida porque los aviones sirios y rusos están dándoles caña, pero a base de bien. Además, los rusos tienen la base aérea de Hamedan o Hamedin, que o Hamedén, me parece Hamedin, lo he visto escrito, y Hamedan es una base aérea en Irán, y entonces se ahorran pues bastante recorrido. Y dirás, ¿y por qué no usan la de Humaymin que tienen aquí pues cerquita de Latakia? Porque es una base aérea bastante chiquitita y los grandes bombardeos, pues no, bombarderos, pues no pueden operar. Entonces, pues están operando desde Irán. Y dirás, ¿y qué opina Irak de que los aviones rusos pues atraviesen su espacio aéreo? ¿Les parece bien? Incluso ya se lo han pedido en varias ocasiones, incluso que les echen una mano con el Estado Islámico. Y esto es lo que veíamos antes, lo quiero que veas con diferentes mapas para que veas un poco, pues en planos generales, planos cortos, pues lo que queda. Aquí están avanzando los efectivos del ejército sirio, también por aquí. Y aquí, pues lo que les llega desde Idlib, pues está bastante ya diezmado, porque llegan después de haber intentado evitar pues cientos de bombardeos, que aquí se están empleando a fondo la aviación siria y rusa, y lo que les llega, pues prácticamente no da más de sí. Así que este cerco o no cerco o cerco abierto, no sé cómo llamarlo, pues le está complicando bastante las cosas a los terroristas. Minbik, aquí lo vemos un poco más en grande, pues aquí lo tienes. Esto sería Yarabulus, Minbik, y veremos a ver. Sigue el debate abierto, ya te digo, lo que quieras hacer o comentar con respecto a qué deberían hacer las SDF para, no sé, irse hacia el Bab, unir cantones, irse hacia el sur a Raqqa, etcétera. Y aquí pues vemos las ofensivas. Están haciendo ofensivas por aquí. Aquí estamos las 1070. Y aquí están en las escuelas militares. Y por aquí le están dando bastante caña. Porque claro, si les llegan las fuerzas bastante diezmadas de los terroristas y encima llegan a esta zona y empiezan a bombardearlos prácticamente sin solución de continuidad, pues lógicamente los avances son significativos. Se está avanzando desde aquí, desde la fábrica de cemento, también desde más al sur, y bueno, este frente, aunque daba la impresión de que una vez que rompiera el cerco, pues esto iba a ser coser y cantar para los terroristas, pues se le está complicando bastante la cosa. Y esto pues son las posibilidades que tienen, o bien ir al BAP, que sería una posibilidad, irse hacia Yarabulus, que lo tienen más al norte, más al sur, que tendrían ya pues por aquí cerca pues Raqqa, y aquí pues fíjate, estarían ahí pues cerquita. Varias posibilidades que se abren ahora y veremos a ver qué hacen las SDF. De todas formas, aquí en el norte de Siria, pues a la vera del río Éufrates, que sería este, pues está organizando una situación bastante interesante de cara a la estrategia militar. Veremos a ver qué es lo que ocurre. También te digo que depende todo bastante de lo que decidan los que, en este caso, tienen que apoyar desde el aire a las SDF, que son los americanos. Pues si los americanos dicen no vamos a apoyarte en la ofensiva hacia Yarabulus, tampoco hacia la Al-Bab, te vamos a apoyar en todo caso hacia la de Raqqa. Pues no les quedará más remedio que hacerlo de esta forma. Así que dependen de ellos a las conclusiones que lleguen. Veremos a ver. Más cosas. Esto es interesantísimo. Esto está más o menos actualizado y aquí en Ghouta ha habido un montón de confrontaciones. La bolsa de Ghouta, que ya lo veremos en grande, pues estaría al este de Damasco. Y las fuerzas gubernamentales han hecho grandísimas ganancias. Esta bolsa está prácticamente pues aislada. Y les llega muy poquita cosa a través de túnel y tal, pero bueno, que lo tienen bastante, bastante mal. Además, se liaron a tiros entre ellos, los propios terroristas que están dentro de la bolsa, y poco a poco pues van avanzando. Como te dije antes, Douma está aquí, y fíjate, 4 kilómetros prácticamente los separan. Lo que pasa que no se dan por vencidos los terroristas, y bueno, van haciendo contraofensivas, pero bueno, están siendo repelidas. Aquí pues el concurso de la Fuerza Aérea está haciendo bastante daño y bueno, es de suponer, ya te comenté la última actualización que me decían que prácticamente esa misma semana pues caería la bolsa de Ghouta y no ha caído todavía, pero bueno, es cuestión de tiempo. Y esto pues también muy interesante lo que está ocurriendo en Latakia. Después de haber consolidado posiciones en Kinshiba y aquí pues Cabanés, me parece que es, sí, me parece que sí, pues van ya a cerrar, aquí estaría ya la frontera con Turquía, pues prácticamente lo van a sellar. Una vez que sellen esto, se ha anunciado en las últimas horas una superofensiva en Latakia. Después de estar pues 4 o 5 días bastante parados de frente, pues vamos a ver situaciones bastante interesantes aquí, porque una vez que cierren completamente lo de Latakia, que te lo he comentado muchas veces, pero todavía siguen sin cerrarlo, porque aquí lo mismo que les entra por Idlib, les entra por aquí. Esta es una zona montañosa y estratégica, y además, como te he dicho en cientos de ocasiones, tomas una colina y te haces con las 4 o 5 localidades que tienen alrededor, y pierdes esa colina y pues, se te ocurre lo contrario, que pierdes puesto las 4 o 5 ciudades. Muy interesante, y además muy atentos a lo que ocurra en el norte de Latakia. Y además importante, porque una vez que cierres la frontera con la provincia o la gobernación de Latakia, pues ya te quedaría lo de Idlib. Esto estaría un montón de efectivos que los tendrías bastante liberados y podrían ir hacia el este, hacia la frontera siria con Idlib, que es por donde ahora mismo les entra mogollón de efectivos. Se habla de 200, incluso 300 diarios, casi nada. Esto más en grande de lo que está ocurriendo aquí en Alepo, más o menos actualizado. Y aquí pues ya vemos. Están avanzando más o menos ahora mismo los combates están en el colegio de artillería, la base de artillería, es un colegio, una academia técnica. Por aquí estarían las 1070 viviendas ya en manos del ejército sirio, y poquito a poco van bajando. Como te digo, les llegan efectivos de los terroristas, pero como están diezmando hasta que llegan aquí, pues aquí encima les dan bastante caña, pues ya te digo. Y estas son pues las actualizaciones que habitualmente te hago. Y nos vamos ya con lo que debemos ir. Voy a verificar que esté saliendo todo correctamente. Y nos vamos ya con los mapas interactivos para ver qué es lo que está ocurriendo. Muy interesante. Vamos a a comenzar por el principio, en Azaz, en Al-Rai, hubo un montón de enfrentamientos, estaba en manos del Estado Islámico y ahora mismo, pues después de ofensivas, contraofensivas, recuperaciones, liberaciones, pues está en manos de los terroristas de Erdogan, que vienen desde aquí, apoyados por Erdogan, y veremos a ver qué es lo que ocurre. Están dando bastante caña el Estado Islámico, que aquí no se da por vencido, y bueno, es posible que preparen una ofensiva, pero de momento, pues Al-Rai, después de haberlo tomado, retomado, perdido, ganado, pues ahora mismo está en manos de los terroristas de Erdogan. Más o menos ninguna modificación en el corredor de Azaz y simplemente pues combates. Hay combates entre terroristas y las SDF que estarían aquí. Ya ves, fíjate, el cantón ya se ve. Antes teníamos que ampliar el mapa, pero ya se ve. Esto sería el cantón de Afrin y estas serían las fuerzas que vienen desde Manbij. Al-Bab estaría aquí y una vez que tomes a Al-Bab, supongo que pegará un arreón. Si no se cabrean o dicen cualquier cosa y hay pues aumento de hostilidades entre el ejército sirio y las SDF, pues lógico sería que pegaran un arreoncito al no tener que preocuparse de esta retaguardia. Y bueno, imagínate pues tener todo este territorio ya con una retaguardia protegida, esto todo cerrado, pues que pueden caminar y avanzar bastante, con bastante tranquilidad. Pero veremos a ver qué pasa. Comentaremos durante esta semana y algo, pues qué es lo que nos parece a todos. Si deberían hacer una cosa, deberían hacer otra, deberían plantearse pues avanzar hacia el BAP o hacia cualquier otro sitio. Más al sur, pues vamos con Alepo. Alepo, pues prácticamente lo que te he comentado, aquí tenemos que ampliar a lo bestia para enterarnos de algo. Y aquí pues son los avances, bastante más al sur del cerco de Alepo, del ejército sirio. Están avanzando, por aquí estaría Kantumman, que decían que es una localidad clave. Es clave, pero tampoco que sea determinante. O sea, si lo ponemos de importancia estratégica, Kantumman pues sería un 7,5, 8. Y bueno, hay localidades todavía más importantes. Pero bueno, no deja de ser una localidad que si la tomas, te consolidas en esa zona. Ya ves por todos los flancos combates y aquí pues bombardeos continuos. Aquí el problema, que tienen que hacer un recorrido de prácticamente 100, 100 y pico kilómetros los terroristas que llegan de Idlib, aunque lleguen 200 o 300 cada día, si los bombardeos tienes que ir a cielo abierto, evidentemente, porque pues tienes que meter los pickups, pues no puedes ir de casa en casa o escondiéndote por túneles. O sea que los convoyes tienen que estar peligrando prácticamente cada viaje que hacen. Aquí lo dejamos más o menos en los avances del ejército sirio. No han roto el cerco y el otro día me preguntaban, pues qué hacer con el asedio de Alepo y toda la catástrofe humanitaria que está planteando. Tienen, yo creía que había 4, pues en todo este perímetro tienes 7 pasos seguros. La gente puede huir, puede marcharse, puede deponer las armas, les llegan suministros y el tema yo lo veo bastante, bastante bien. Pero claro, aquí tienen 300.000, 400.000, vamos a dejarlo en 300.000 habitantes, población civil, que lo están usando prácticamente como escudos humanos. No los dejan salir, a lo mejor dejan salir a un miembro de la familia y le dicen que vuelva porque pues si no pues van a tomar represalias y un completo desastre. Por aquí es por donde salió la famosa foto, que tampoco quiero comentarlo mucho, pero bueno, una foto que es una completa, pues no sé, exposición de parte de la realidad, no de toda, porque aparece pues un niño bombardeado por las fuerzas de Assad, pues aparece ahí sentado en una ambulancia, pero no han sacado pues todos los niños muertos en los barrios gubernamentales y bueno, mucho menos pues todos los niños que están siendo masacrados por el ejército saudí en Yemen, que eso tiene tela. Entonces, si están mostrándonos una parte de la realidad, pues no son no son medios que digas, me voy a fiar de este medio o me voy a fiar del otro. Yo te recomiendo, como te digo, mira, infórmate, busca toda la información que puedas, busca todas las fuentes, reflexiona y saca tus propias conclusiones. Yo es lo que hago y me está yendo bastante, bastante bien. Además, como salieron los papeles de Soros, que había unos fondos impresionantes con la Open Society para manipular la realidad y ofrecer una realidad diferente a la que es para favorecer a unos y demonizar a los otros, pues más o menos las conclusiones son claras. Pero ya te digo, yo me limito a informarte y saca tus propias conclusiones. Es lo mejor. Infórmate, búscate fuentes y ahí está. Más al sur tenemos bastantes combates en Hama, Homs, que bueno, son importantes sobre todo para cerrar bolsas. Aquí, antes de ir, están siendo pertrechados, digamos, no sé si este verbo sería habituallados mejor, desde el aire. Aquí tiene una guarnición en medio de Idlib que las deben estar pasando canutas, pero llevan ahí tiempo y, bueno, siguen aguantando perfectamente. Y lo que te decimos, en Hama y Homs, siguen intentando cerrar las bolsas. De momento, hay pocos avances, ligeros, pero bueno, como te digo, esto será muy lento, paulatino, pero lógicamente con bombardeos aéreos, habituallándose el ejército sirio y con apoyo aéreo, es de lógica matemática que si tú te vas fortaleciéndote mientras los otros se van debilitando, por lógica matemática llegará un momento en el que termines cerrando las bolsas. Lo mismo ocurre en Hama y en Homs. Muy interesante lo que estamos viendo en el este de Damasco, en la bolsa de Ghouta. Tenemos aquí dos o tres localidades, Al-Dumair, Daraya, Zabadani, Madaya, localidades que prácticamente están en las últimas ya. Y aquí vemos que cada vez el colorcito verde es más pequeño, y aunque costará tomarlas, pero bueno, los arreones que está pegando el ejército sirio, también hay contraarreones de los rebeldes, están dejando las cosas ligeramente favorables al ejército sirio en esta semana, pero continúan viéndose estos enfrentamientos y las bolsas continúan. Más al sur, en Dara. En Dara las cosas le están yendo bastante bien al ejército sirio, porque prácticamente sin moverse hay peleas constantes con facciones diferentes de los terroristas y los no terroristas, los que son más o menos laicos, que quieren una solución democrática, los que quieren una solución como la Sharia, etcétera. Y aquí la cuña del Estado Islámico, que sigue allí tranquilita en la zona de los altos de el Golán. También importantísimo sería tomar Quneitra, que es lo que estaban intentando, pero bueno, se le está complicando, porque aquí tienes la frontera con el Líbano y les van llegando suministros, y no se puede decir que estén totalmente aislados. Más al sur, lo que veríamos en toda esta mancha verde, que sería el New Syrian Army, sigue ahí tranquilo, pero bueno, tampoco es que estén haciendo grandes cosas. Siguen aquí en Al-Bukamal, ahí con batallas que todavía no se solucionan y siguen enfrentándose con el Estado Islámico. Mientras tanto, siguen llegando desde Irak las fuerzas del ejército iraquí, y bueno, con bastante fuerza, aunque de momento se están limitando aquí a mantener algunos pasos fronterizos. Pero eso lo veremos cuando hablemos de Irak en un momento. Más al este, tenemos un montón de enfrentamientos, como te comentaba, en Hasaka. Y para que veas, fíjate el panorama que tiene el ejército sirio. Todo lo amarillo son los kurdos, las SDF, y esto es lo que tiene el ejército sirio en Hasaka. Entonces, si estás completamente rodeado, no sé, ¿qué quieren? ¿Unir con con Camisli, pues va a ser bastante complicado. Además, aquí tienen fuerzas de segundo nivel, sobre todo NDF y tal, y si ya no pudieron con los efectivos del Estado Islámico, prácticamente se los comieron, pues imagínate con las SDF que van avanzando y además no se acobardan por nada. Y esto sería por los que les quedan Camisli bastante tranquilo en esta semana. Incluso pues las negociaciones tuvieron lugar aquí en Camisli para ver si podían detener las hostilidades. Más al sur tenemos Deir ez-Zor, pero antes te quería comentar una cosita interesante. Que aquí recuerda que al sur de Hasaka, las fuerzas que fueron avanzando desde Hasaka, ¿ves? Por aquí estaría Hasaka, pues fueron avanzando, avanzando, avanzando. Estas son las facciones. Me preguntan muchas veces, oye, ¿cuenta qué es eso? Pues mira, esto es una facción, un par de brigadas de las FSA que estaban unidas a los kurdos, a las SDF, pero dijeron, mira, de momento nosotros queremos ir por libre. Pues nada, perfecto. Están allí, no hay noticias de ellos, ni que combatan, ni que no combatan, están ahí, simplemente. Entonces, después de haber conseguido tomar totalmente Hasaka al Estado Islámico, a la excepción de los varios de las SAA, el ejército sirio, pues fueron avanzando. Entonces aquí estaría Shaddadi y tal y cual, y están aquí haciendo presión, ejerciendo presión al Estado Islámico, pero aquí tienen un contingente importante que en cualquier lugar, en cualquier momento podrían pues decir, mira, daros la vuelta que aquí tenemos un problema. Y bueno, pues aquí tienen un contingente importante. Ya no te cuento por lo que deben tener por aquí en todos los frentes que están de momento parados y que no están... Están simplemente ejerciendo presión al ISIS, una especie, fíjate, de toda esta localidad fronteriza, pues con el ISIS, que de momento pues nos está moviendo hacia Raqqa. Aquí un montón de combates, bombardeos, etcétera, pero nada. En Deir ez-Zor hay noticias interesantes, porque con los bombardeos del ejército sirio y ruso, pues están consiguiendo perímetros importantes e ir avanzando. No se nota mucho en esta imagen del mapa, pero que están avanzando a base de bien, sobre todo, no un avance significativo, sino consiguiendo un perímetro de seguridad bastante importante. Y lo que te comentaba la semana pasada, que aquí en Palmira Tuzmur pues habían concentrado tropas, pues están avanzando también y, bueno, no sabemos si pegarán el arreón, la ofensiva, para ir hacia Deir ez-Zor, o de momento pues irán ahí pues recuperando terreno y afianzando sus posiciones. Y básicamente en Siria pues poquito más. Entonces vamos a Irak, que en Irak también ha habido un montón de noticias importantísimas, sobre todo con este pedazo de ofensiva que han iniciado desde el sur las fuerzas iraquíes, que además se les ve muy capaces últimamente, y también los Peshmerga. Hubo al sur del monte Sinjar una ofensiva del Estado Islámico, pero bueno, se quedó en nada, fue repelida y han ido avanzando. Entonces los Peshmerga han avanzado por aquí bastante, también por aquí, en los alrededores de Mosul, y van pues comiéndole terreno a esta bolsa, que cada vez es más pequeñita. El premio gordo sería Mosul y Tal Afar, que también es otra localidad grande, y poquito a poco pues están ahí avanzando. Aquí estas estrellas que han detuvieron no sé si es Tikrit, me parece sí, Tikrit, me parece sí, no, en Kirkuk detuvieron a un chaval que iba con un cinturón de explosivos, consiguieron detenerlo. Por cierto, hablando de atentados, pues se habla de más de 80 muertos y cientos de heridos en el atentado. Otro adolescente de 12-14 años con un chaleco bomba en una boda de kurdos en Gaziantep, que está dentro de Turquía. Se le achaca al Estado Islámico, de hecho lo ha reivindicado. Y bueno, otro nuevo desastre para los kurdos en Turquía, que además Turquía está siendo bastante castigada porque no hay día que no haya atentados con 5, 10, 15 muertos entre los militares y policía de Turquía. Bastante chunga la cosa. Pues eso, en torno a Mosul es muy grande, hay algunas informaciones que hablan de la ofensiva de Mosul. Pues la ofensiva de la ciudad de Mosul no ha comenzado, porque se tiene tela marinera, pero bueno, han avanzado en lo que sería el countryside, la provincia de Nínive, con bastante potencia, y van pues ocupando un montón de ciudades que poquito a poco pues se van haciendo. Ya lo hemos visto en algunos de los mapas fijos, en Duhok, etcétera, pues van avanzando, es poco a poco. Y aquí en el mapa pues no se ve, no es ostensible, pero poco a poco les van cerrando, ya van cerrando huecos, van cerrando bolsas y poco a poco el Estado Islámico pues se encuentra cada vez más aislado. Después, eso los peshmerga. El ejército iraquí estaban avanzando por aquí, intentan limpiar pues todo lo que queda de Faluya, Ramadi, y que todavía quedan ahí unos focos, y una vez que empiecen aquí a pues pegar el arreón desde Haditha hacia Al-Bukamal, que es lo que veíamos desde Siria, donde está el New Syrian Army, que veremos a ver cómo se lo plantean, pues está interesantísimo. Y en Irak, poco más, atentados, como es habitual en Bagdad, prácticamente no hay día que no haya un atentado, y nada, que esto sigue así. Y nos vamos con Yemen. En Yemen, como te digo, muy interesante lo que está ocurriendo. La manifestación en Sana, espectacular, cientos de miles de personas en apoyo de Saleh, el gobierno que había. Después entraron los sauditas y metieron a Saleh, quien es Hadi, que es prosaudita, aunque lo echaron rápidamente, está en el exilio, quiere volver, se marcha, vuelve, se quita, se pone. Entonces, importante esta manifestación, que además fue bombardeada por la aviación saudí, un verdadero desastre. Lo que están haciendo los Houthis, Ansar Allah, es empezar a tomar bases y tomar territorios. Esta es una zona muy montañosa, la zona pues suroccidental es bastante montañosa, y aquí los Houthis son unos fenómenos. Y están haciendo verdaderas escabechinas. Se habla de que todo este sur de Arabia Saudí es un cementerio de material militar. Pickups, tanques, etcétera. Incluso pues módulos de misiles Patriots que les han destrozado. Y bueno, todas las armas que se van llevando. Dirás, pues ¿quién le suministra armas a los Houthis? Pues precisamente los saudíes, que las dejan cuando corren en desbandada. Y aquí hay una ciudad muy importante, Nahram, que está siendo atacada, está siendo pues bombardeada con misiles, y prácticamente están ya en los alrededores, han tomado algunos barrios. De esto no se habla mucho en los medios de comunicación, pero la están pasando bastante canutas los saudíes aquí en el sur. Y ahora, teniendo en cuenta que los americanos han decidido pues traer de vuelta o llevarse de vuelta a los asesores militares, prácticamente se quedan solos. Prácticamente todos los miembros de la coalición se han ido marchando uno tras otro, todos los efectivos de Blackwater Academy, los mercenarios también se han marchado porque ven que eso es un completo desastre y se le puede complicar bastante las cosas. Y ya no te digo si llega a el acuerdo o si acepta el acuerdo los rusos y empiezan a colocar bases por aquí, bases militares, bases aéreas, y empiezan a darles caña, porque aquí pues ya no se le escapa a nadie, incluso a los más favorables a los saudíes, que son los principales financiadores de todo el terrorismo internacional, y algún día pues les llegará pues su momento, como parece ser que está ocurriendo. Y además hay algo de justicia poética, porque todos los materiales que están mandando a los terroristas de Siria los saudíes están llegándoles a los Houthis, que están empezando a tener materiales muy operativos, aparte de todo lo que le pillan al ejército saudí, pues todo lo que les va llegando, bien pues a través de unos, a través de otros. Irán dice que le está pasando material, también Rusia, y veremos a ver lo que pasa, porque los Houthis llevan luchando prácticamente 100 años y están acostumbrados a eso, y además en las montañas, solamente tienes que ver vídeos. Yo lo he comentado y les hace mucha gracia, que van con chanclas y con un Kalashnikov al hombro y un RPG al otro. Y funciona así. Y un amigo militar me dijo el otro día, dice, cuando tú dentro de y protegido de tanques M1 Abrams no puedes luchar, o tienes que huir ante tíos descalzos que te llegan con Kalashnikov y RPG, mejor retírate. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. El cementerio de tanques, solamente lo tienes que ver en los vídeos de YouTube, que hay un montón, y veremos a ver qué es lo que pasa, porque las cuestiones son bastante... bastante preocupantes. Nagram, una localidad importantísima, 500.000 habitantes, y veremos a ver qué es lo que ocurre, porque una vez que tomen Nagram, ha habido un montón de familias que ya se están marchando al norte hacia Riad. Veremos a ver lo que pasa. ¿Y qué está haciendo Arabia Saudí? Y dirás, pues mira, está tomando medida y tal. Pues no, es como una partida de póker. Dice, pues las veo, o sea, veo tu ofensiva, y subo a 130 tanques más, que es lo que le está comprando a Estados Unidos y, bueno, a Inglaterra, Reino Unido, Francia, España, etcétera. Sigue comprando material que al final pues cae en manos del ejército incompetente que tienen, que esto es evidente, y al final pues caen los Houthis. O sea que prácticamente están armando a sus propios enemigos. Veremos a ver lo que pasa en Yemen, que es muy interesante. Por cierto, también políticos europeos destacados han pedido a Naciones Unidas que expulsen del órgano de derechos humanos a Arabia Saudí, que curiosamente, y esto parece surrealista, pues estaba incluso tenía la presidencia. La gente que más gente mata, pues pasándose por el foro los derechos humanos, matando a gente, ahorcándola, bueno, pues esos son los que presiden ahora mismo los órganos de derechos humanos de la ONU, para que veas cómo está el panorama. Y bueno, pues poco más, no quiero extenderme mucho más. Ya te digo, infórmate, búscate fuentes fiables, no te dejes llevar por las manipulaciones. Y todo lo que escuches, leas o veas, pues intenta pues contrastarlo. Y luego, una vez que hayas hecho todo eso, reflexiona. Y una vez que reflexiones, saca tus propias conclusiones, porque estamos viendo un nivel de manipulación por todas partes que es un verdadero horror. Y claro, pues el que intenta buscar información y tal, pues se las ve bastante, bastante canutas, pero... Lo que estoy observando es que cada vez hay voces más críticas, con pues un montón de prensa que está haciendo oídos sordos a la realidad y está pues simplemente favoreciendo a un bando. Lógicamente, si te pagan la pasta, si Soros está ahí y pasa un cheque todos los meses, pues ¿qué vas a hacer? Pero bueno. Estamos viviendo una situación que veo que está un poco cambiando, porque la gente no es tonta y empieza a darse cuenta de lo que ocurre. Tres o cuatro cosas de Europa. La semana pasada en Estrasburgo, un rabino judío fue atacado al grito de Al-Akbar con un cuchillo, quedó herido. Pues otro punto más. Y también el acercamiento de Rusia o el que Rusia esté poniendo toda la carne en el asador, quizá se deba a que haya un creciente número de terroristas que están entrando desde el Cáucaso pues a localidades rusas, concretamente en Rusia. Detuvieron, me parece que murieron. Pues hubo dos o tres ataques, uno en Moscú y otro en San Petersburgo, y hirieron a dos policías y... En un enfrentamiento mataron a dos miembros del Estado Islámico, y en otro, pues en San Petersburgo, mataron a otros dos. Y esto, pues también ha habido redadas, han obtenido pues un montón de pruebas, un montón de explosivos, un montón de tramas. Así que Putin se lo está tomando bastante en serio con todos los elementos y las células terroristas que están entrando en su territorio. Recordemos que están operando ya desde aquí, de la base de Hamadán. Están operando, aquí te lo quiero poner en grande, y entonces se ahorran pues todo el recorrido desde Rusia, que bueno, pues ya no tienen que hacer. Ahora, pues fíjate, tienen que venir de aquí, pues, si quieren bombardear en Irak, pueden bombardear por aquí y no tienen que irse pues volver desde Rusia. Aquí también quería comentarlo, lanzaron ayer dos o tres cohetes desde Gaza. Y no me gustaría ver pues las imágenes que vimos hace un par de veranos con bombardeos continuos, inicio de hostilidades, bueno, inicio, por decir algo, pues continuación de las hostilidades, porque aquí no se terminan nunca. Y entonces el ejército israelí ha bombardeado Gaza con aviación, supongo que objetivos de Hamas, y veremos a ver cómo termina esto. Esto no ha hecho más que empezar. Y pues también interesantísimo. Es una novedad importante que hemos visto esta semana. Hay unos misiles llamados Caliber que desde el Mediterráneo están lanzando barcos rusos. Los misiles Caliber, los verás, se lanzan desde fragatas y tienen unas tapas, se abren y van saliendo, que hay como 8 o 10 tubos o dobles y empiezan a salir. Pues van lanzando y también pues son misiles balísticos, además con una precisión importante, y están pues atacando aquí al norte de Alepo. Y me parece que no me dejo nada más. Seguramente pues habrá un montón de cosas que estén ocurriendo, y en la próxima actualización te lo iré comentando. Así pues, hasta la próxima actualización. Pues nos vemos en cuántos días, pues nos veremos pues aproximadamente en 7 días. Recordarte, los vídeos los puedes seguir en el canal de YouTube de Radio Esperantia. Esto es el canal que tengo de vídeos. Tenemos la cuenta de Twitter, @franjota, es la mía personal, y es con lo que voy actualizando entre programa y programa. Cualquier cosa, radio@esperantia.com es nuestro correo principal. Aquí tienes pues otra cuenta que tenemos en Twitter, @radioesperantia, y esto es la etiqueta pues Kurdistán, en el blog Radio Esperantia, en el blog de esperantia.com. Entras allí, tenemos todas las actualizaciones, buscas la etiqueta Kurdistán y tienes todas las actualizaciones desde que comenzamos. Geo Radio Esperantia, que es un hashtag que pusimos, pero bueno, la gente da la impresión que prefiere pues dejar los comentarios en los vídeos de YouTube, nos parece perfecto. Esto es lo que te digo, Crónicas de Esperantia, esperantia.com, pues, la etiqueta Kurdistán. Y esto es lo que te digo, pues te vas a radioesperantia.com, donaciones, y te agradecemos enormemente. Te vas ahí a donar y pues un euro, un dólar, que no te cuesta nada, de verdad, que a nosotros pues nos viene muy bien, porque son muchos poquitos y nos ayuda a pagar licencias, pagar dominios, pagar pues toda la infraestructura del programa, y sobre todo pagar el tiempo que nos ocupa hacer esto, que lo tenemos que sacar de otras cosas, de otros menesteres que no deberíamos ocuparnos si tuviéramos pues una financiación, que ya sabes, no se puede financiar a través del canal YouTube, no se puede monetizar, porque por las políticas que tiene Google, si hablas de conflictos militares, no puedes monetizarlo, no se puede poner publicidad, etcétera, etcétera. Son las políticas que tiene Google y hay que respetarlo. Por eso te digo que nos ayudes a monetizarlo, pues te vas a radioesperantia.com, verás arriba donaciones y mira, un euro, un dólar, 5 euros, 5 dólares, lo que puedas. Que si estamos compartiendo pues estos vídeos un montón de personas, pues un montón de poquitos hacen pues una cantidad respetable que nos ayudarán a seguir manteniendo el nivel, manteniendo las actualizaciones, etcétera, etcétera. Y creo que nada más. Nos despedimos hasta la próxima semana. Ya te digo, las actualizaciones así a través de Twitter en mi cuenta, @franjota. Y nada, este programa lo puedes seguir en radioesperantia.com, en el canal 2, como todo el resto de programación. Y desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Nos vemos en la próxima edición y nada, y hasta entonces, muy buenos días. El mundo va cambiando día a día y en Radio Esperantia queremos conocer de primera mano los hechos que condicionan las decisiones políticas, económicas y sociales de nuestro tiempo. En Geopolítica de Radio Esperantia, de la mano de los mejores expertos, te ofrecemos otra visión sobre la actualidad internacional. Geopolítica de Radio Esperantia, un programa para personas dinámicas y despiertas como tú.